Buenos días, hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a una persona muy especial, no solo porque es la máxima autoridad del pueblo, sino porque es un ejemplo de mujer emprendedora, luchadora, que se encuentra en la cúspide de su carrera profesional. Hoy la hemos invitado para conocer un poco más de la mujer que hay detrás de la alcaldesa. Buenos días, Isabel. Bienvenida a nuestro centro. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues encantada de estar aquí con vosotros y vosotras. A continuación le haremos una serie de preguntas. ¿Cómo surgió la idea de dedicar su vida a la política? Pues mira, tengo que serte franca. No fue una idea que saliera de mí, que partiera de mí después de un periodo de reflexión, ¿no? Que es lo mínimo que se tiene que tener ante esta situación cuando uno da el paso, sino que me buscaron. Hubo un alcalde en Ubrique en el año 99 que se presentaba como candidato del Partido Socialista y bueno, vino a buscarme. Es verdad que yo le he preguntado mil veces que por qué yo, ¿no? Y no otra persona. Y me ocurre, estando hoy al frente del ayuntamiento, bueno, que se intenta de buscar a gente comprometida con Ubrique. Claro. Me planteó la oportunidad de ser concejala del ayuntamiento y fue mis inicios en toda la trayectoria política municipal y hasta el día de hoy que llegué a ser alcaldesa, que es el mayor orgullo que se puede tener. Oh, guay. Sabemos que fue delegada del Medio Ambiente en Junta de Andalucía. ¿Qué le movió a dejar ese puesto? Pues mira, fue un momento de los personales y en política más importante para mí. Yo estaba de delegada en la provincia de Cádiz, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, me permitió conocer la provincia y sus rincones naturales de una manera extraordinaria, pero llegaba el momento de las elecciones municipales que se celebraban en el 2007, y entonces mi agrupación de Ubrique pues me planteó que me viniera a la localidad a presentarme como candidata a la alcaldía de Ubrique. Claro. Y ese fue uno de los momentos, como digo, más importante para mí, donde le di muchas vueltas a lo que era en aquellos momentos que estaba viviendo y la oportunidad que suponía la confianza, ¿no?, de mi gente en cuanto a intentarlo. Y bueno, lo sopesé, lo valoré y al final pues decidí dar el paso hacia adelante y me vine para Ubrique, claro, para trabajar con mi pueblo. Su trayectoria como alcaldesa es muy conocida, pero ¿podría contarnos algo sobre su experiencia como delegada? Es muy conocida, pero ¿podría contarnos algo sobre su experiencia como delegada? Bueno, yo como delegada tuve, como digo, o te decía antes, ¿no?, la oportunidad de conocer los espacios naturales protegidos, que yo creo que es una de las joyas que tenemos en Cádiz, en la provincia. Tenemos parques naturales de interior, que es lo que mayormente la gente piensa, y para mí fue una oportunidad, siendo delegada, el conocer parques naturales, especialmente del Estrecho. Nos vamos siempre a parques de interior, y este es un parque litoral, bueno, esto también es el de la Bahía de Cádiz, pero con una singularidad muy extraordinaria, muy diferente a lo que conocía como uriqueña y como serrana, ¿no?, de aquí de la Sierra de Cádiz. Y entonces, pues yo creo que la oportunidad que me ofreció fue ahondar en toda esa riqueza ambiental, en programas de reintroducción de determinadas especies, que también es una experiencia muy bonita cuando te vas a las áreas, ¿no?, donde se va cuidando a distintas especies y tienes la oportunidad, claro, de volver a devolverlas, entre comillas, ¿no?, al medio ambiente, y son unos momentos muy, muy especiales. Es muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Pues lo anotaremos en nuestra lista para visitarlo. Hablemos ahora de la conciliación familiar. Un puesto que requiere tanta dedicación, ¿cómo se compagina con la familia? Es complicado, pero no diferente a cualquier mujer ubriqueña. Mira, ustedes que sois de aquí, y seguramente vuestras madres, vuestras tías, vuestras abuelas, Ubrique normalmente es un trabajo en el que tenemos que se necesita mucha dedicación. Son largas jornadas laborales. Y yo me he incorporado, es verdad, que el tiempo libre del fin de semana, que es lo que más cuesta, ¿no?, lo tienes que dedicar pues a cumplir, a acompañar con colectivos ubriqueños, con las actividades que se realizan, y sacrificas un poquito más tu vida familiar. Pero yo siempre que me encuentro en un momento bajito, en el que pienso si mis niños les estoy dando todo lo que merecen, a veces tienes la sensación de un poquito de culpa, de abandono, ¿no? Pero yo creo que eso nos ocurre a todas las mujeres que trabajamos y que muchas veces nuestras responsabilidades pues hacen que estas tareas, ¿no?, de cuidado de nuestra familia, claro, pues nos pesen un poquito el no estar todo el tiempo que quisiéramos. Pero luego, como te digo, pienso siempre y busco la referencia en las mujeres de Ubrique y me demuestran pues que todas al final sacrificamos y hacemos grandes sacrificios en pro de luego implicarnos en el, claro, ámbito profesional que cada una desarrollamos para mejorar la sociedad. Entonces, es un equilibrio que al final encuentras y que dices, bueno, la familia lo entenderá, es un periodo de tiempo también, vamos, que no es para toda la vida, que, claro, que terminará tarde o temprano y te, pues te consuela, ¿no?, de esta manera, y pero lo llevamos bien. Los niños se adaptan a todo, al final, o sea que... A todo. De todos sus logros políticos, ¿de cuál se siente orgullosa? Bueno, yo creo que el compendio de, sobre todo, la política municipal. Sería curioso si te pudiera resaltar algún logro, pero que a lo mejor afectaba solo a un barrio o a una familia. Yo creo que muchas veces la satisfacción que tenemos es cuando consigues, en definitiva, resolver un problema para un vecino o vecina. Muchas veces colectivo, que ahí entonces hablamos ya de logro algo más importante, pero a veces son muy particulares. Y eso te estimula cada día, pues en todo tampoco lo que puedes resolver, ¿no?, que es la frustración cuando no llegamos a todos sitios. De todas formas, yo destacaría lo que fue la remodelación de la Plaza Juan Carlos I, que así se llamaba antes la Plaza de la Tribujena, y entonces, y también la adquisición del inmueble del Capitol, que algún día, y esperemos más pronto que tarde, será un espacio escénico que, más allá de ofrecer el número de butacas que Ubrique merece, Ubrique es un pueblo con mucha inquietud cultural, también tiene un valor emocional. Entonces yo creo que me quedaría casi con estas dos líneas más destacadas en el ámbito general ubriqueño. Esperemos que no tarde mucho. Eso. Esperemos. ¿Qué le gustaría conseguir para el pueblo que todavía no ha logrado? Bueno, yo creo que el pueblo tiene un problema ahora que está, bueno, pues a flor de piel, ¿no?, con lo que ha sido la utilización de una parcela de un privado donde hemos estado aparcando. Y los aparcamientos es una asignatura pendiente que tiene Ubrique y por tanto el ayuntamiento sigue, ¿no?, pendiente de cualquier acción que podamos desarrollar para ofrecer mayor número de plazas de aparcamiento. Pero dentro de todo lo que es el reto, la dificultad que tiene, y sería para mí un logro más que importante, yo me quedo sobre todo con cómo estamos o cómo hemos implantado el sistema de relaciones entre el ayuntamiento y los distintos colectivos ubriqueños, con independencia que sean deportivos, culturales, sociales. Yo creo que ahí es donde emana la riqueza de nuestro pueblo, de nuestra sociedad, porque es nuestra gente que le pone mucho tiempo y todas sus mejores capacidades, y entonces el ayuntamiento, yo lo que más valoro es que esté con estos colectivos, con estas personas, que dan lo mejor de sí, y por tanto hacemos que todos seamos un poquito mejor, ¿no?, para los que estáis aquí, seguir construyendo el mejor Ubrique, que luego las infraestructuras son importantísimas, sin duda, pero yo me quedo con lo que me enseñan todos los días los ubriqueños y ubriqueñas, y son sus valores, sus capacidades, la superación, en fin, me quedo con eso de que el ayuntamiento esté a su altura mínimamente. Es un gran reto, desde luego. Pues sí, la verdad es que sí. Si pudiera dar marcha atrás en tu vida, ¿qué rectificaría? No soy persona de... Yo no cambiaría nada. Yo creo que todo al final vamos tomando las decisiones conforme nos llegan esos momentos. Es verdad que luego valoras, analizas, dirías, pues si yo pudiera cambiar. Pero yo creo que todo pasa por algún motivo, que no son errores, sino que tenemos que aprender de nuestros aciertos y también, ¿no?, en ocasiones que no hemos estado todos los finos o finas que quisiéramos, pero es un aprendizaje, y por eso yo no anularía nada, porque seguro que si anulara algo que no me gusta de mi pasado, me hubiera perdido otras cosas que ocurrieron por esa razón, ¿no? Claro. Entonces no cambiaría nada, siempre para adelante y con mucho ánimo y optimismo. Este trabajo requiere 24 horas al día disponible. ¿Le queda tiempo para ver alguna serie de Netflix? Pues sí, te podría decir que duermo poco, pero bien. Pero es verdad que tengo el momento de mi kiska. Cuando ya mis niños se acuestan, descansan, pues a una hora un poquito tarde de la noche es un intento de dedicarme una hora y media, dos horas para mí. A veces para serie, para lectura, para desconectar un poco también y romper todos los días, porque hacer 24 horas muchas veces tienes la sensación de que los días es el mismo día continuo, ¿no? Y se hace, claro, un poquito, bueno, pues tenemos que romper y lo hago de esa manera. ¿Cuál es tu serie favorita? Bueno, yo ahora he estado viendo alguna en particular, pero yo creo que me quedaría con Juego de Tronos, que o The Walking Dead, que también tengo esa vertiente, esa vena de... Me encanta el cine de terror y... Me quedaría con esas dos, que fueron series más largas de las que actualmente también se están haciendo, con más corta, que interesa a nivel del tiempo que tenemos. Pero esas dos me gustan bastante y son dos estilos distintos de series. Nosotros también somos súper fans de Juego de Tronos. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Es una gran serie. Aunque el final... El final, sí. Está para debatirlo, pero bueno. Tendríamos que hablarlo, sí. ¿Crees que una mujer encuentra más inconveniente para ocupar el cargo de alcaldesa? El inconveniente está en que las mujeres todavía somos un poquito, o tenemos más barreras, o se nos frena a llegar a la oportunidad. Una vez que llegamos a poder ser candidatas, por ejemplo, pues tendremos la misma oportunidad, entiendo, que el resto de hombres y mujeres, vamos, que se presentan. Pero vivo, y especialmente en tiempo atrás, que la política es un espacio muy ocupado por los hombres, es una actividad que venía desarrollándose históricamente por el, bueno, pues con un perfil de masculino importante, y las mujeres nos costaba un poquito pues llegar, ¿no?, a cubrir espacios que estaban sobrecubiertos por ellos. Pero bueno, yo creo que la implicación al final, los avances, las leyes también igualitarias que nos permiten a las mujeres pues tener también una representación porcentual dentro de las estructuras de decisión, pues nos han ayudado a llegar, pero sí que lo tenemos un poquito más complicado, aunque lo estamos trabajando. Yo creo que hay que reconocer en esto a todas las mujeres que nos antecedieron, a nuestras abuelas especialmente, fue una generación que se movilizó bastante en aquellos primeros años de democracia, mujeres de referencia, y bueno, y al día de hoy pues tenemos que seguir defendiendo esos espacios y seguir creciendo, porque somos la mitad de la población y también por tanto la mitad de su capacidad, que no es poco. Estamos en la época del empoderamiento. Digo, así es. Así es. La comunidad educativa del Sagrado Corazón está encantada con la colaboración del Ayuntamiento, que tenemos pendiente el proyecto Literatura a pie de calle. ¿Qué opinas sobre iniciativas como esta? Bueno, yo creo que la comunidad educativa del Sagrado Corazón, lo que hay que felicitarla. Yo, es lo que decía antes, creo que las relaciones fluidas entre los distintos colectivos y especialmente la comunidad educativa, donde sabemos que los docentes se implican de una manera más allá, incluso diríamos, de sus propias obligaciones, ¿no?, laborales, la comunidad educativa con los padres, sumando los representantes municipales y todo lo que es el equipo directivo y los docentes, pues nos plantean para los centros actividades como la que me estás diciendo, y yo, toda actividad emanada de la comunidad educativa, lo que hay que aplaudirla, porque está vista o diseñada desde la perspectiva de crecimiento y aprendizaje, sobre todo para el alumnado en vuestro caso, pero también para transmitir, ¿no?, lo que son valores y hábitos de lectura. Cultura, es muy importante aprender, ¿no?, de todos nuestros antepasados, de personas que nos dieron bastante conocimiento y de las que nos lo siguen dando, que hay muchas personas actualmente que de las que tenemos que aprender. Y me parece una iniciativa que hay que aplaudir y que vengan detrás de esa y 30 más, como suele decirse, ¿no? Nada, estamos deseando que venga ya buen tiempo, ¿no?, para poder pintar los pasos de peatones y que todos los briqueños disfruten de la literatura en verso, claro que sí. ¿Tienes pensamiento de abandonar el cargo de alcaldesa para ascender en la escala política o prefieres seguir trabajando por tu pueblo? Prefiero seguir trabajando por mi pueblo. Mira, ahora hemos estado, ¿no?, a nivel de partido rediseñando las direcciones, tanto en el país como en la comunidad, y ahora nos tocan los pueblos. Yo tengo asamblea la semana que viene en Ubrique para saber quién va a ser secretario general, vamos, que me voy a volver a presentar. Y en todo este contexto, pues a veces te tiran, ¿no?, compañero o compañera, oye, ¿por qué no te vienes? ¿Trabajas con nosotros? ¿Por qué no te planteas? ¿Vas a cumplir 8 años de alcaldesa y a lo mejor quieres un cambio de aire? Hay cosas. Y yo lo tengo al día de hoy más que claro. Yo quiero seguir trabajando un poquito más por mi pueblo, por mi gente y por los intereses de todos nosotros y nosotras. Pues una decisión que le honra. Muchas gracias por participar en este programa de radio y esperemos que salgas para las próximas elecciones. Pues muchas gracias, ha sido un placer y lo mismo nos vemos en un futuro en una rueda de prensa como periodista que va a venir extraordinariamente. Así que muchas gracias por la invitación y seguir trabajando de esta manera. José, muchas gracias. A continuación, podéis disfrutar de estas maravillosas poesías en inglés. En primer lugar, tenemos Animal Poem, de Nate, de 5 años. Elephant, have no fingers. Elephant have no toes. Elephant have four legs and a long nose. ¿Cómo tan pequeño puede pronunciar tan bien en inglés? El siguiente es Nicolás, de cuarto de primaria, con su poema Winter Poem. Winter Poem. Winter, winter, cold and ice, a mug of hot chocolate, good be nice. Winter, winter, long dark nights, kids bundle up for snowball fights. ¡Wow! ¡Estupendo! Continuamos con Natalia, de quinto de primaria. Winter is cold, there is snow in the sky, the squirrel gathers nuts, and the wild geese fly. The fluffy red fox has his fur to keep warm, the bears in her cave sleeping are through the storm. ¡Qué bien habla Natalia! Y por último, Irene, de sexto de primaria. January now is here, a fine new start for a whole new year. The snow comes down in the dark of the night. When we awake, the world is white. In January, when there's snow, we get our sled and away we go. Genial, muchas gracias a todos por participar. Je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. El día 11 de febrero se celebrará el Día Internacional de la Niña y de la Mujer en la Ciencia. Tendremos diferentes actividades. El 7 de febrero nos visitará Mari Carmen García Martínez del Instituto Español de Oceanografía. Aprenderemos cómo los científicos averiguan los secretos de nuestros mares. Se hará para sexto de primaria y primero de secundaria. A partir del 14 de febrero habrá charlas que pretenden sensibilizar sobre el rol de las mujeres en la ciencia. Se hará desde cuarto de primaria hasta cuarto de secundaria. El 16 de febrero a las 12, tercero de la ESO participará en el desayuno con científicas. Debido a la pandemia, será por vía VIZ. Algo que caracteriza a nuestro centro es la solidaridad. Por eso, esta semana se ha realizado la Semana del Bocadillo Solidario. El dinero de la última campaña fue para los niños de La Palma. El de esa campaña ha sido para Manos Unidas. Esperamos que hayáis participado. Atención, por favor. El mes de febrero es el mes de puertas abiertas. Si estáis interesados en nuestro centro, podéis venir a visitarlo por la tarde con cita previa. Para coger cita, podéis llamar al 956-460108. Repetimos, 956-460108. ¡Animaros! ¡Os estamos esperando! La semana del 7 al 11 de febrero se realizará en nuestro centro el taller de la fruta del programa Creciendo en Salud. Las frutas serán manzana, naranja y algunas otras más. Rafa Nadal se ha convertido este pasado domingo en el primer tenista masculino en ganar 21 Grand Slam tras vencer al ruso Daniil Medvedev en el Open de Australia durante un partido donde el balear ha sufrido desde el principio. El partido se le puso cuesta arriba a Rafa, pero no supo tirar la toalla y venció. Dance on the floor and around. Bueno, nos despedimos ya, queridos.